Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Sí, muy buenos días. Mira, esto fue algo horrible. Nos atacaron de una manera como animales, como que uno no tiene vida, como que ellos no les importa con nadie, no les importa con los niños, que hay niños, principalmente hay niños. No le importaron eso, nos tiraron bombas, están tirando, nos están cubriendo todo, o sea que tiros de escopeta, las pailas, todo eso lo están amenazando. Pues hasta aquí no puedo dar información porque nosotros estamos en un lugar que no sabemos de los compañeros qué es lo que está pasando allá, ya que ellos nos están acorralando todo. Y eso, pues, no debieron de actuar de esa manera con nosotros y están... Y la empresa está trabajando. Exigimos que nos dé el río limpio, las aguas del río limpio, que nos la dé libre como estaba, la naturaleza, eso es lo que queremos. Y que no desalojen todo, que se vayan, que eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros estamos luchando por eso. Porque la verdad, hija de Dios, nosotros hemos vivido, hemos conocido, pero nuestros hijos no lo han vivido. Nuestros hijos no han visto todo eso. Tienen ese desastre, que eso da terror, eso da miedo. Una cosa es decirlo y otra cosa es que lo vean. Y está bien, si ellos lo dejan, lo salen y dejan eso así, no importa, está bien. Pero lo que queremos es que salgan y que nos dejen el agua limpia y libre, que es lo que queremos. Eso es lo que pedimos nosotros. No queremos hidroeléctrica, no queremos minería. No queremos esos antimontines. ¿Por qué no tienen que mandar eso? Si nosotros no estamos actuando, nosotros queremos es que nos dejen el agua limpia, libre, y no estamos con ellos tampoco. Así que le hago un llamado a todo, al señor presidente, que se ponga la mano en el corazón y que todo lo que él, que analice todo lo que el pan de cada día que él se lleva a la boca, si no es producido de la tierra, del agua, no es por nosotros los campesinos que producimos. Ve, dígame usted si va al súper, ¿de dónde va la comida que llega al súper? Si no es de los campesinos, de la tierra que uno produce acá. Sí, una denuncia sí, porque en verdad no, hasta pues hago una denuncia y hago que se le haga una justicia a esa gente, porque de verdad esto no se debe de hacer, no deben después de ser los antemortinos hacernos ese fue el regalo de este año nuevo que nos han traído. Y de verdad, cualquiera cosa que nos llegue a pasar o nos está pasando, le echamos la responsabilidad a ellos, a todo lo que nos está pasando ahorita. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.